pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo. Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí, si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor, si pudiera, gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gritaría que te extraño, que he perdido la razón, que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor. Gritaría que te amo. Saludos hasta allá, hasta Nueva York, amigos de Puebla, amigos de Tlaxcala, saludos hasta allá y Latinoamérica. ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Llegó la cumbia, señores! ¡Ali Vélez! Sí. ¡Socios del ritmo! Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo, si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo. Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí, si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor, si pudiera, gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gritaría que te extraño, que he perdido la razón, que imagino tu caricias, que estoy loco por tu amor. Gritaría que te amo, que yo muero por tu amor y que ya no soy el mismo, llevo dentro una ilusión. Gritaría que te amo.